Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Muy buenas tardes por estarnos acompañando aquí en Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo totalmente en vivo de esta nueva cabina de radio Cartón. Estamos estrenando cabina de radio aquí ubicada en una esquina del barrio chino de Guanatos, tomándonos un rico y delicioso café de la Rueda Cartonera, ubicado en Prisciliano Sánchez 615. Muchas gracias. Un saludo a Sergio Fuma, a toda la banda de Radio Cartón, a Jacobo Monraz, que está ahí al pie del cañón en el descontrol técnico, a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios, allá en Sayun Community. Muchas gracias a toda la banda. Pues esto es Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, transmitiendo en vivo y en directo desde Radio Cartón. Ahí sintonízanos en radiocartón.com. Gracias por estar con nosotros. Y si nos estás escuchando por la radio, nos puedes ver también en video, en video live, en la página Letras del Gueto del Facebook. Ahí nos puedes ver en video. Muchas gracias por su apoyo. Ahí en la fanpage Letras del Gueto, pues se aceptan sugerencias, donativos, insultos. Ahí todo lo que caiga es bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Letras del Gueto. Hoy nos encontramos con un escritor, un amigo. Ya tengo tiempo de conocerlo. Lo conocí en las lecturas de ahí de Caballo de Cartón. Ahí, exactamente, leyendo cuentos. Sí. Ahí en Caballo de Cartón, el desaparecido Caballo de Cartón, esperando su regreso. Sí, tristemente, ¿verdad? Un buen foro para la poesía y para el arte, para la música. Y pues ahí conocí, se dieron las cosas y conocí a Adalberto Gutiérrez. Es un escritor ya de carrera de aquí de Guadalajara. Y hoy nos viene a presentar su nuevo trabajo que se llama Los Altos Muros. Él, habíamos hablado de él en una entrevista pasada, el año pasado, estuvo aquí con nosotros charlando. Nos trajo a presentar su libro que se llamaba Siendo el Eco Olvidado, de poesía. Y nos habló de este bebé que ya está aquí, se llama Los Altos Muros. Es una novela que está estrenando Adalberto. Bienvenido, Adalberto. Gracias por estar con nosotros aquí. Pues gracias por invitarme. Aquí estamos presentes. Y pues háblanos un poquito de este nuevo trabajo de Los Altos Muros. ¿Qué va a encontrar el lector? ¿Qué ofrece Adalberto Gutiérrez a sus lectores en este Los Altos Muros? Pues principalmente es una historia ubicada en la ciudad de Guadalajara, precisamente porque Guadalajara es donde surgen los aspectos o los símbolos patrios. No patrios, sino de tradición, costumbres, de la mexicanidad más bien. Y lo que yo he estado observando, no nada más yo, sino todo mundo, ¿no?, que a pesar de que aquí surgió el tequila, el mariachi, la charrería y todo aquello, las tortas ahogadas también, ¿verdad? Sin embargo, es una de las ciudades más transculturalizadas de México, ¿sí? Porque de mariachis poco se escucha. Bueno, en la actualidad un poco está superando, pero hubo un tiempo en que se apagó bastante. Y sobre todo cómo transnacionales están actuando en contra de todo lo aquello que se llama identidad, patriotismo, envolviéndolos dentro de un aspecto que se llama moda, modernidad y todos aquellos aspectos que nos han inculcado que así debe de ser. Y hasta cierto punto parece ser una novela retrógrada, una novela ubicada, como dice ahí, al reverso, ¿sí?, que las personas se resisten a abandonar la situación del siglo pasado. Y no es que se resistan, lo que pasa es que están conscientes de que esa modernidad no es más que una forma de vida que nos han dado para beneficio de aquellas grandes élites. Entonces, nosotros estamos cayendo en ese juego y estamos perdiendo todo. Y déjate de la identidad, de la patria y todo aquello, nos estamos quedando sin nada. Y eso es lo que trata de la novela, envuelta en un amor irredento, un amor especial, ¿verdad? Y lo importante de esta novela es un perico, como personaje principal, que está muy molesto conmigo. El perico es el que me narra a mí la historia. Está muy molesto porque, como estoy diciendo puras, por decirlo así, pendejadas, él dice, ¿cómo me pones a mí? Enfréntate tú, sé valiente. ¿Por qué me pones de escudo cuando tú vas a decir pura pendejada aquí y los ataques van a ser para mí? Y entonces debes tener valor, y así está constantemente reclamándome en toda la historia. Y sin embargo, continúa narrándola, y es la importancia de esta novela, ¿no? Porque no soy yo el personaje, es el perico. El perico es el... Tú le diste la voz, o sea, el escritor le dio la voz al perico, le cedió de lo que quería hablar el escritor, de sí. Lo que quería hablar. Es que estamos acostumbrados como escritor, como artista, como filósofos, ver las cosas desde arriba. Sí, yo sabelo todo, yo que soy creativo, yo que soy, sí, veo desde arriba a la sociedad. Y ahora es todo lo contrario. Precisamente puse el perico como un ente un poco inferior, pero con una capacidad intelectual un poco desarrollada, o mucho desarrollada, ¿sí? En la cual está viendo de abajo para arriba, haciendo una crítica a todo lo que observa, lo que ve. No una crítica, sino una... ¿cómo explicarte? No es criticonería, es una crítica bien cimentada, basada en, más bien utilizando la ironía, el sarcasmo, la ingenuidad. Creo que toda mi obra se caracteriza por ser ingenua, pero una ingenuidad que encaja en una realidad, ¿sí? Por ejemplo, la ingenuidad del perico, ¿no? Como un perico pues no habla, desde luego es muy limitado su lenguaje, pero yo le doy el aspecto de, podríamos decir, filosófico. Una filosofía popular, porque interviene mucho la cuestión popular en mi trabajo, en todo mi trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo popular es el alma del pueblo, ¿sí? Y está ubicada en el centro de la ciudad precisamente porque allí es donde se concentra todo, desde lo más elevado del pensamiento hasta lo más ínfimo de mismo, ¿sí? Desde lo más sagrado hasta lo más pecaminoso, por decirlo así. Desde lo más, los extremos, ¿sí? Donde hierven todos esos contrastes, ¿sí? Donde te santificas o te puedes pervertir, qué sé yo, ¿sí? Entonces, es la importancia. ¿Por qué? Porque mi obra precisamente habla de lo que estoy observando yo como personaje. No me meto en otras teorías, en corrientes, porque prefiero lo que veo aquí presente, lo que está aquí, lo que yo, equivocado o no, es lo que yo estoy observando, ¿sí? Y sobre todo, creo que el estilo es mucho, muy atractivo. Creo que es lo que también muchos me han felicitado, porque no sueltan el libro. Me dice un amigo, qué bueno que es domingo, si no, ¿qué haría? Porque tengo que soltar el libro para irme a trabajar. Y eso me agrada mucho. No sé, ¿nos puedes leer alguna pues sí, párrafo? Hay mucho, por ejemplo, al principio, ¿verdad? Para ver el estilo. Sí, para el estilo que vean. Con un demonio, Adalberto, que ni así de tantito puedo entender cómo fue que se te ocurrió convertir la casa en formidable alboroto, que según tú, ha sido provocado por mi desesperado vuelo, en mis ansias de esquivar a estas gentes que han estado tratando de atraparme durante casi todo este santo día. Es lo primero que se te vino a la cabeza relatar como inicio de esta tu nueva novela, quedándoles rienda suelta a tus chifladuras y desmanes, y aún en contra de mi voluntad, me haces aparecer como héroe principal, por lo que te ha sido necesario inventarme primero esta desorientadora persecución que estoy sufriendo en estos momentos en mi contra, situándome en broncos, vuelos desesperados, haciendo yo una gran alaraca de los mil demonios con mis cri-crac, crac, crac, crac, crac, que ásperos y raspones resuenan por toda la casa, diseminándose por todos los pasillos y recovecos laberínticos por donde me desplazo en mis casi abatidos vuelos. Es como si pretendiera desconcertar a mis perseguidores con la rispidez de mis gritos, al mismo tiempo de hacerte un desesperado llamado de clemencia para que ya me dejes en santa y completa paz, como creo que he de merecerlo, al igual que todo ser viviente lo merece, y más un perico como yo, que nada tiene que ver con tus desplantes de escritor fallido. Sin embargo, con todo esto que te estoy narrando, has hecho que se arme por toda la casa un revuelo excepcional, originando en mis perseguidores una exaltación frustrante, así como gran animación y entusiasmo entre todos los demás espectadores que asisten a observar cómo se me está acosando en esta infame persecución, envueltos todos ya en una conmoción general, que no entiendo por qué diablos esperan verme en manos de esta vieja horrorosa que ha estado siempre ansiosa por atraparme, acosándome por todos lados, así como tampoco entiendo por qué se te ocurrió ponerla en esta novela. ¿Será acaso para mi desgracia en este argumento que has inventado especialmente para mí y no para Néstor Junius, como cualquiera de los lectores podría creerlo? En cambio, quizá por venir de aquellas latitudes incógnitas, en estado de vaporosa presencia y en etérea forma, que semejándose al sutil zoom de los ágiles chuparrosas, que igual me parece eso mismo estoy haciendo ahorita en mi casi desalentados vuelos, y con justo derecho tuyo, urdes que la tía María Ángela vuele, vuele y revuele por toda la casa, que me imagino revuela igual de graciosa a los mismos ángeles allá en el cielo. Asimismo, con fascinante vibración de garganta, con alientos de inconfundibles tonos celestiales, canta, canta, cantando no un soberbio y bienaventurado himno religioso, sino con aires de gran candor en intensa y seráfica forma, digna de las beatíficas alturas aquellas, donde emiten sus cantos y alabanzas en solemnes coros esos mismos seres alados que habitan esas regiones gloriosas. Bravo. Esa es la voz del perico. Esa es la que está narrando el perico. Cuando lo están acosando en un principio. Lo están acosando porque la familia, mueren todos y él no haya qué hacer. Entonces, esa vieja horrorosa del que habla es muy importante. Es más bien simbólica, ¿verdad? ¿La vieja horrorosa quién viene siendo la moda? No, es una mujer que pues que quiere atraparlo, como dices, no sé a dónde me lleva. Queda en la como incógnita ahí. Dice, como será como me irán a bañar con agua caliente, me irán a tirar o a regalar en otra parte, o como el chiste aquel, me irán a matar no por la bañada, sino por la exprimida, y así cosas por el estilo, ¿no? Entonces, está hecha de un estilo jocoso, pues. Decías que hablabas de, bueno, que el perico se queja de la falta de identidad que estamos sufriendo en la actualidad. Eso nos está criticando los mexicanos. La falta de identidad y, no sé, la como que el estar copiando cosas que no son de nosotros o querer ser lo que no somos, ¿no? Es lo que no, él dice, como perico, yo no necesito gastar tanto dinero, no necesito trabajar. Ustedes trabajan toda la vida para poder vestir bien. No son libres. Y lo malo es que no es voluntad de ustedes, es que esa modernidad se la están dando. Ese tipo de identidad, dejen a los muchachos, ellos están adquiriendo su propia identidad, pero resulta que no es su propia identidad, sino que muy sutilmente se le están dando otras mentalidades, ¿no? Y así, por ejemplo, el caso de la diversidad. Nos han enseñado que la diversidad es buena, y sí que es buena. Ah, cálmate, no tu diversidad. Como mexicanos estamos muy diversos, ¿sí? No, la que yo te voy a dar es la buena. La tuya no sirve. Esta comida que estás comiendo es dañosa. Mira, yo te traigo otra buena. Y caemos. Y hemos perdido mucho, pues todos esos valores, que afortunadamente hay gente que trata de recuperarlos. Es muy difícil porque no vamos a poder contra ese desarrollo, no desarrollo, esa manipulación, ¿sí? Por ejemplo, este mensaje que tratas, bueno, no sé si tratas de comunicar o el perico trata de denunciar como de esta problemática de la, pues de la monotonía, de la falta de identidad, ¿lo puedas hacer con la poesía o Adalberto cómo hizo para...? Porque decías que te invitan más como poeta que como narrador o como novelista. ¿Cómo se te hace a ti más fácil o llegar a transmitir este mensaje? ¿A través de la poesía? ¿Es posible a través de la poesía narrar este tipo de mensaje que hiciste en los altos muros? ¿Lo puedes hacer, por ejemplo, en el Sinoleco Olvidado, en la poesía? ¿O se puede trabajar este mismo lenguaje en la narrativa y en la poesía? Para mí se me hace más fácil hablar de en forma narrativa, porque puedo manejar el lenguaje en otra forma y la poesía se me hace muy difícil. Aunque sí me han reconocido últimamente como poeta, yo más bien soy narrador. No sé por qué razón estoy metido en el ámbito de la poesía, que vuelvo a decirte, ya tengo 3 años leyéndola ininterrumpidamente en distintos foros, en distintas entrevistas, en cafés, centros culturales, ¿sí? Y pues cuando yo nunca pensaba publicar, porque yo no sentía que era poeta. Sin embargo, lo que había hecho por ahí tenía arrumbado, una vez lo recuperé y aquí estoy como poeta. Es lo que se me hace raro, ¿no? Porque empezaste, bueno, no sé, en algunos de tu trayectoria como escritor, pues empezaste como cuentista, ¿no? Como narrador. Sí, desde luego. Claro que en mi adolescencia yo escribí poesía y la tengo, incluso ha gustado, he publicado dos, tres poesías y han gustado. No sé, bueno, ¿cómo es posible que haya tenido tantos años guardada esta poesía? Pero yo creo que era su momento. Vuelvo a repetir, yo nunca pensaba y quienes me motivaron a publicar, ¿sabes quiénes fueron? Creo que ya lo había dicho, los meseros. Pues llegaba yo y se acercaban, ¿qué está haciendo, señor? No, pues aquí viendo estos poemas, oye, están chidos, los va a publicar. No, publíquelos, yo le compro el clásico, yo le compro un libro, ¿no? Y eso me puso a pensar, es que estas personas tienen sensibilidad, no tendrán conocimiento, pero para el arte no se requiere tener conocimiento, se requiere tener sensibilidad. Y ya empecé, curiosamente, accidentalmente llegué al Caballo de Cartón, pero yo no pensaba, me da risa porque ese día llegué y pregunté, no sé, por inercia, ¿qué requisitos hay para leer aquí? Porque yo iba a escuchar a otro amigo a leer su poesía. Nada, que te apuntes. Y curiosamente, para no hacer larga la plática, salí ya siendo poeta de ese rato. Y aquí me tienes como poeta. ¿Cómo ha sido esta vida del poeta, del escritor? O sea, ¿cómo se adapta a un escritor, un poeta, al mundo convencional que tú mencionabas que nos han fabricado? Un mundo que, no sé, de repente tú como escritor, como artista, quisieras, no sé si cambiarlo, decir lo que tú ves, lo que tú sientes. Por ejemplo, hay veces que el artista o el escritor de repente ve las cosas de otra manera o de otro enfoque y trata de decirlo y no sé si alguna vez te has sentido como frustrado al no poder decir lo que tú ves, lo que tú sientes. Por ejemplo, dices que el Perico veía que toda la gente estamos envuelta en una moda, en un método impuesto, en algo que no es de nosotros. ¿Cómo se siente el escritor al tratar de narrar, de denunciar todo esto? O sea, de su vida, pues, como escritor. Yo como observador, más bien, que como conocedor, como observador, he asimilado eso. No estoy de acuerdo, pero sé que existe y va a ser muy difícil o imposible que yo quiera tratar de remediar la situación de acuerdo a como yo pienso que deben ser las cosas, porque es mi percepción. La tuya a lo mejor es muy distinta, pero lo que yo veo es que no somos libres. Por ahí había un letrero en una pared que decía, tú me dices que eres libre, pero yo tengo mis dudas, y sí es cierto, no somos libres, por eso al final el Perico, el alma mala y el alma buena, llamarle así, hay una lucha interna, es muy metafórico aquello, y resulta que gana el alma mala. A lo mejor estoy mal ahí, pero pues como yo veo las cosas, el lado negativo está dominando. Una cosa es que yo quiera evadir aquello, pero yo quisiera de veras, ¿no? El lado positivo es el que está mejor. Es que el diablo existe porque, es más escandaloso que Dios. Dios es muy tranquilo, muy callado. Quiero decir aquí las fuerzas del mal y del bien. Llámese Dios, llámese el diablo, o como quieran llamarlo, ¿no? Pero hay el bien y el mal. No sé cómo sea eso, que si se hace en forma de un viejito ahí corajudo, o uno que nomás está viendo para llevarnos al infierno, no sé. O son esas fuerzas, o ¿cómo se le llaman? Cósmicas, que influyen muy fuertemente contra nosotros o a favor de nosotros. Y pues yo veo que está muy difícil, veo difícil. Y no me siento frustrado porque así son las cosas, yo no las voy a remediar. Si queremos hacer algo, estamos divididos. Esa es la otra de las finalidades que tienen aquellos, dividirnos. tú ateo, tú protestante, tú testigo de Jehová, tú esto. Tú pobre, tú rico. Tú rico, tú todo. Ya no, sí, aquí nos respetamos, nos queremos, nos apreciamos, pero ya en una cosa seria, no, tú no, yo no participo contigo. Y viceversa, ni tú contigo, ni tú conmigo, ni yo contigo. Y es la realidad que estamos viviendo, es lo que trato en este libro, de una manera muy sutil, pero es lo que pretendo. Muy bien, pues vamos a mandar saludos a las personas que están ahí siguiendo la transmisión en vivo en la página del Facebook, y también gracias a la gente que nos está acompañando ahí en radiocartón.com. Si nos estás viendo en vivo en la página de Letras del Gueto, pues acompáñanos en Radio Cartón, radiocartón.com, para tener un mejor audio de ahí en radiocartón.com. Y si nos estás viendo por la transmisión en vivo, muchas gracias por acompañarnos. Enrique Pérez Torres nos manda un gran abrazo. A Alberto Gutiérrez, todos los éxitos. Pedro, gracias. Gracias, Enrique, por estar siempre al pie del cañón. ¿Verdad? Un saludo, fuerza. Gracias por estar siempre. Es el número uno aquí en Letras del Gueto. Muchas siempre gracias. En todos lados para apoyar a uno. Gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Esperamos que algún día puedas venir aquí a Letras del Gueto a presentar lo que estás trabajando en tu trabajo poético. Luis Gerardo Magdaleno también estuvo ahí, nos manda saludos. Ese Gerardo, ¿eh? También. Isabel de Alba, gracias por también estarnos viendo. También nos mandó un saludo, un abrazo. Muchas gracias. Gracias por tus saludos. Mandaron también acá, tenemos otros saludos, otros comentarios. Isabel de Alba, le mandamos un saludo a don Alberto, un gran abrazo. Muy buena amiga, escritor. Muchas gracias, Isabel de Alba, también siempre apoyando. Luis Gerardo Magdaleno, saludos a ambos. Muchas gracias, Luis Gerardo, por tus saludos. Muchas gracias también aquí. Te esperamos pronto también detrás del gueto, que vengas a traer tu nuevo trabajo. Muchas gracias, Isabel de Alba. Pedro, éxito en los programas. Gracias por estar apoyando este nuevo proyecto de Letras del Gueto aquí en radiocartón.com. Aprovecho para hacer un anuncio. Le voy a quitar un momentito de su tiempo a Alberto. Si te interesa hacer algún programa de radio, tienes alguna inquietud de algo de transmitir, poesía, lo que sea, poesía, arte, fútbol, lo que sea, está el espacio abierto. Estamos estrenando una nueva cabina aquí en Radio Cartón para que pues te des una vuelta ahí en la página de Radio Cartón del Face, ahí te puedes informar si gustas hacer algún programa de radio, no sé, lo que tengas en mente, aquí está disponible. Estamos buscando llenar espacios, horas, para que esto no se muera, Radio Cartón siga, continúe, y pues todos estos proyectos. Y pues gracias a toda la gente que ha hecho posible Letras del Gueto. Pues vamos a un corte, a una rolita. ¿Qué te parece, Alberto? Claro que sí. Vamos a quitarnos un ratito del frío, porque ahora está medio raro el clima, está como entre cálido, sí, y frío, no sé, medio raro, ¿no? Ok, vamos a escuchar algo de Pete Rodríguez, ahí el tocayo Pete Rodríguez, algo de Bugalú que se llama Dame Felicidad. Escuchamos a Pete Rodríguez con Dame Felicidad para que no nos vayan a silenciar acá en la transmisión en vivo. Escuchamos a Pete Rodríguez y continuamos. No te vayas. Sigue aquí Letras del Gueto con Alberto Gutiérrez. No existe nada en el mundo para comprarte besos y risas de tu tristeza. Dame felicidad, mi vida, dame felicidad. algo que dice amor. Dame, dame, dame tu cariño, negra. Ok, gracias por continuar con nosotros aquí en Radio Cartón, en Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas, el pensamiento, transmitiendo contracultura y cultura aquí en una trinchera aquí ubicada en el barrio chino de Guanatos. Después de haber nos sacudido un poquito la polilla con este bugalú de Pete Rodríguez, escuchamos Dame Felicidad. Gracias a toda la gente que le ha dado like aquí y ha seguido la transmisión en vivo ahí en el Facebook Live. Ahí gracias, pues muchas gracias a Isabel de Alba, Enrique Pérez Torres, a Luis Gerardo Magdaleno, a Edwin Almeida, Ramón Bar Hernández, Tramullando con Manuel, a Carlos Ballín. Muchas gracias a toda la gente que ha hecho, que está ahí apoyando el programa. Pues continuamos aquí en Letras del Gueto con el escritor Adalberto Gutiérrez, el amigo Adalberto Gutiérrez, Pues hablábamos un poquito de su más reciente trabajo, de Los Altos Muros, pero también vamos a hablar un poquito de todo lo que, de toda su obra, pues, de toda la voz de Adalberto que ha tenido desde sus inicios como cuentista, poeta, y no sé si nos gustas compartir algo del libro de Sinoleco Olvidado, recordando, pues, que vas a tener un recital poético-musical en homenaje a Adalberto Gutiérrez el 8 de febrero a las 18:45 en el Auditorio Museo de la Ciudad de Guadalajara. Háblanos un poquito de este evento, ¿no? Lo curioso del caso es que yo no conocía ese colectivo, ese grupo que se llama Arte y Poesía de Occidente, y un día me llamaron que me querían hacer un homenaje. Pues se siente uno raro porque pues no sé cómo vea la otra persona mi obra. Yo desde luego creo que todo el mundo nos sentimos inseguros en lo que estamos haciendo. Pero este homenaje se va a llevar a cabo el día recital poético musical, el día 8 de febrero a las 6:45, 7:00. Se va a empezar a las 6:45 para los que vayan llegando. Es en el auditorio de del Museo de la Ciudad de Guadalajara, que es calle Independencia 684. No hay que confundir la calle a la calzada Independencias. La calle es la misma que da a un costado del Mercado Corona. Entonces está como a dos cuadras del Mercado Corona, o dos cuadras de la calzada de Federalismo. Entonces es Independencia 684, el viernes 8 de febrero, ojalá y pudieran asistir. Va a estar interesante porque va a haber muy buenos declamadores, cantantes, músicos, y va a estar muy agradable. Ok, entonces va a ser el 8 de febrero a las 18:45, pues ahí Adalberto Gutiérrez, un homenaje a Adalberto Gutiérrez. ¿Vas a leer tú algo tuyo o va a ser solamente, va a haber invitados leyendo tu obra? Los invitados, porque hay declamadores ahí. Ah. Entonces ellos van a declamar mi poesía, ¿verdad? Tu poesía. Y también el grupo Concepto Café, que dirige José Lama Ramírez, también me dio el premio que él instituyó dentro de su colectivo. Se llama Concepto de Literatura. Va a ser ahí en el Café Las Fincas, que está enfrente de la Casa de los Perros, en el jardín ese. Es un café pequeño, va a ser un tanto no privado, sino acogedor, porque es pequeño lugar, pero de todas maneras habrá lugar para todas las personas que quieran acudir. Va a hablar David Meneses, ampliamente conocido en el ámbito cultural de Guadalajara, lo mismo el poeta Arturo Jara, y el mismo Juan José Lamas, y va a participar un saxofonista, Francisco Contreras. También los invitamos, ahí es, ya saben, en el Jardín San José o enfrente de la Casa de los Perros. Ok, pues no, ¿nos compartes algo de tu poesía? Algo claro. Esta poesía la he estado regalando en forma de hoja de papel, pero no porque sea alusivo a la poesía. La poesía trata de la hoja del árbol. Y me he atrevido a repartirla porque ha gustado mucho, en todas partes me la piden, ¿sí? Y dice así: hoja que rompes con feliz parsimonia el aire que aprisiona tu escaso movimiento. Hoja feliz, hoja seca, que llevas en tu veloz caída la fortuna de ser, aunque seca, una hoja. En cambio yo, no soy grito ni dolor, sino el eco olvidado de una vieja canción. Decías que este resultado, sino el eco olvidado, es algo que no lo fabricaste, o sea, fue algo que tenías ahí guardado, que nunca esperaste que tu poesía, tu voz como poeta tuviera resonancia, en este caso que formara un eco. ¿Nunca esperaste esto? No, nunca, créeme, lo que fue una cosa inconsciente, podíamos decir, como que las cosas se acomodaron, nunca, una cosa rara, yo no entiendo ahí. La cuestión es que a veces me pongo a preguntar, bueno, ¿cómo pude haber dejado tantos años guardado los textos? Dije, no, es que más bien era el momento, porque a lo mejor si los hubiera publicado en aquella época no hubieran pasado desapercibido. Y yo entiendo, inclusive las grandes, las luminarias de la poesía, pues no les gusta porque pues no aporta nada. Sí, cierto, no aporta nada, no es de vanguardia, no es... Pero he notado mucho que ha llegado al corazón. Y a mí me interesa que llegue al corazón de las gentes, más que estar en estudios ahí muy difíciles que nadie va a leer, que solamente por allá de vez en cuando un investigador se acuerda del autor, entonces lo rescatan. Y de otra manera queda guardado. No quiero que mi poesía vaya al pueblo, vaya a las masas, ojalá y se pudiera, ¿no? Y lo he repartido bastantes veces este poema. Lo mismo el del árbol, mi adorado árbol, nada más que es como es un poco más largo, pues implica más tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, hablabas de que una vez que estábamos platicando, tomándonos un café ahí en una charla de poesía, decías que ya hay demasiados poetas y esto corre el riesgo de que baje la calidad de la poesía o de la escritura. ¿Qué hace a un buen escritor o a un buen poeta? ¿Tú qué opinas o qué crees que es lo que hace, por ejemplo, un buen poema o un buen escritor? ¿Qué es lo que hace al buen escritor? Mira, yo primeramente, parece que nos han dicho, más, escribe más. Y he notado que muchos, con ese afán de sentirse, de lograr cierta posición, cada día traen un texto nuevo. Cuando nunca, por ejemplo, este lo he repartido cientos de veces y creo que no ha sido suficiente porque, pues por más que le des publicidad, nunca va a ser. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer obra buena, obra que llegue al sentimiento, al alma, podríamos decir, porque de otra manera, pues sí se lee, es bonita, qué bueno, pero ahí la poesía, yo recuerdo, creo que todo el mundo hemos recurrido a aquellos grandes poetas que releemos, y vale la pena que tomar en cuenta eso. Es que yo escribo para mí sin tomar en cuenta al lector. No, también hay que ver cómo llegarle, porque si no tengo lectores, ¿para qué escribo? Entonces, como les digo yo a muchos, ya que estás perdiendo el tiempo, piérdelo bien. Haz poquito, pero bien hecho, que logre trascender. Ustedes saben que hay poetas que hicieron muy poca obra. Gutiérrez de Cetina, con sus ojos claros serenos, ¿no? Creo que ahí tiene otros dos, tres poemas por ahí. Pero con eso se hizo universalmente famoso. Y en todas las antologías lo citan. Y así muchos poemas, ¿no? Muchos poetas. Y nos han enseñado eso, cantidad y no calidad. Y yo pienso que hay que detenernos un poco a hacer calidad. Hay mucho talento. Creo que sí se puede hacer. El problema es que sí se dispersa porque volvemos a lo mismo, cantidad. No calidad. Sí. ¿El escritor obedece al lenguaje o el lenguaje al escritor? Bueno, para mí, primeramente es la persona, el ser humano. El ser humano tiene que, ¿cómo se llama?, recrear lo que observa, lo que ve, lo que experimenta, y para eso necesita el lenguaje. Y yo pienso que no puede haber arte si no hay esos elementos del lenguaje, ya sea, ¿cómo se llama?, en el caso del pintor, los colores, el sonido, la música, qué sé yo, ¿no? Entonces, deben ir juntos, porque es como el actor, si no tiene público, no es actor. Ok, pues ya para despedirnos, se nos acabó el tiempo. No sé, nos quieres repetir el evento del recital poético, los próximos eventos que vas a tener y tus contactos para ver dónde podemos conseguir tu obra. Bueno, mañana vamos a estar en el Café Elvira, que está ahí por en un café que está por la calle de Hospital, cerca del Hospital Civil, entre, ¿cómo se llama?, Belén y Hospital. No recuerdo el número. El día 27 vamos a estar en el Café Las Fincas, que es el que me van a dar el premio de literatura. Es a las 2 de la tarde, el domingo 27. Y el 8 de febrero va a ser el homenaje, ¿cómo se llama?, poético-musical, ¿verdad? Recital. Ahí en el Museo de la Ciudad, vuelvo a repetir, Independencia 684, dos cuadras arriba del Mercado Corona o dos cuadras abajo de Federalismo. Ok, ¿tus contactos en redes sociales para poder comprar tu libro? Pues sí, mi nombre, Adalberto Gutiérrez, en Facebook. También la página, Adalberto Gutiérrez, así tan sencillo. Cuando gusten consultar, ahí estamos a sus órdenes. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Adalberto, por haber estado con nosotros aquí en tu espacio, aquí en Letras del Gueto. Sabes que eres bienvenido, muchas gracias. Te consideramos ya un amigo, un miembro aquí de Letras del Gueto. Gracias por haber estado con nosotros. Pues gracias, he sentido mucho apoyo, y no nada más de ustedes, de muchas personas. Y es lo que me agrada, y sobre todo con la juventud. Es lo curioso, desde mi generación no han gustado mi trabajo. Entre los jóvenes, que son más exigentes, más actualizados, más revolucionarios, podríamos decir, les ha gustado mi trabajo y eso es lo que me agrada, fíjate. Bueno, pues muchas gracias por gracias. Compartirnos algo de tu voz, de tu trabajo artístico, muchas gracias. Pues no se vayan de Radio Cartón, continúen aquí en Radio Cartón porque sigue La Perodata, acá con el buen Enesaurio que ya está esperando para aventar su chorro aquí en La Perodata con Silvia Verónica, que no se vayan, aquí sí quédense a la escucha en RadioCartón.com, me escuchen La Perodata. Otra de las propuestas aquí de Radio Cartón, estamos buscando llenar los espacios en Radio Cartón, ahí dense una vuelta a la página de RadioCartón.com para que los informen si gustan hacer algún programa de radio, aquí está el espacio abierto. Muchas gracias a toda la gente que estuvo acompañándonos en las transmisiones en vivo, a Jacobo Monraz que estuvo en el descontrol técnico, muchas gracias. A toda la gente que ha hecho posible el programa, a Letras del Gueto, gracias. A Morenita de Rodríguez que anda ahí en servicios médicos, sacando sangre y poniendo inyecciones. Muchas gracias a toda la gente. Un beso a Morenita Rodríguez. Gracias. Esto fue Letras del Gueto. Fuerza.